Cuando leemos los pasajes de la pasión de Cristo, captamos que fueron eventos de gran sufrimiento para Jesús. De hecho, el Señor mismo le dijo a sus discípulos en Getsemaní, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». En contraste, nos sorprende aquel pasaje que presenta el gozo como motivación para Cristo soportar el sufrimiento. El pasaje dice, «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios». De aquí entendemos que Jesús, en medio de todo lo que sufrió en su pasión, estaba también pensando en la alegría que tendría reuniendo a todos sus salvados al momento de su segunda venida. Nosotros también podemos tener el mismo gozo trabajando con Jesús por la salvación de los perdidos. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos una lección que se llama Un Paso de Fe. Muchas gracias, Rafael, por ese saludo. Quiero que sepa que el saludo de California hacia Ohio va calientito porque nos estamos quemando aquí. Hay más de 20 fuegos en el estado entero. Y estamos en las manos del Señor. Por mi casa tengo uno a 2 millas y media y, wow. Y sigue la cosa. Wow. En el nombre del Señor estamos. Amén, amén. ¿Oramos? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de detenernos en este momento para concentrarnos en tu palabra, para estudiar sobre un paso de fe. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Llénanos de ánimo, llénanos del conocimiento de tu palabra y sobre todo de dedicación a ti. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, Rafael, qué placer es estudiar la última de las lecciones de este folleto. Tiene unos detalles muy importantes y buenos que vamos a enfatizar. Y comenzamos leyendo del folleto. En la página 90 dice, el apóstol Pablo nos anima a tener el mismo sentir o la misma actitud que tenía Cristo. Esto nos lleva a algunas preguntas fascinantes. ¿Cuál era la actitud de Cristo? ¿Qué gobernó sus patrones de pensamiento y conducta? ¿Cuál fue la esencia de su pensamiento? Todas estas preguntas, Rafael, algunas personas lo interpretan basado en declaraciones proposicionales, doctrinas e ideas. Yo lo interpreto como sentimientos, porque la palabra actitud está relacionada con los sentimientos. Y lo que gobierna nuestros pensamientos siempre son los sentimientos. Cuando uno ama a una persona, la tendencia es siempre interpretar bien lo que le dice. Mientras que cuando uno está medio incómodo con la persona, no importa que hable un poquito bonito, ya uno está predispuesto ¿a qué? A caerle arriba, ¿verdad? Pero yo sé que en el caso tuyo eso no pasa. Yo todavía vivo en la carne y estoy en pecado. Bueno, Johnny, pero Rafael, también, ¿qué tú piensas? También esta cita habla acerca de la esencia del pensamiento de Jesús. O sea que podemos pensar por esta pregunta que Jesús tenía ciertos patrones de pensamiento, ciertas maneras de pensar. Correcto, correcto. Y la sugerencia que yo traigo, que es un asunto de interpretación, Rafael, como todo lo que hacemos aquí, por eso se llama nuestro programa Perspectivas, porque es posible tener más de una visión y estar caminando en la dirección de Jesús de todas maneras. O sea, no son visiones contrarias, son visiones tangentes o paralelas. Yo sugiero que las ideas, los pensamientos, siempre están supeditados a un sentimiento, que el sentimiento viene primero. Y eso es un diálogo que hay en las teorías cognoscitivas, ¿verdad? Pero estoy hablando mucho. Tú me regañas después que yo hablo mucho. Bueno, Johnny, pero pudiéramos decir que el ser humano también puede educar su mente para que el pensamiento controle los sentimientos. Obviamente hay a veces, muchas veces, que los sentimientos controlan las acciones, controlan la manera de pensar, pero uno puede también ser muy, muy intencional para que la mente y el razonamiento controlen a los sentimientos. ¿Y qué tal si los sentimientos son buenos, Rafael? ¿Debemos dejar que controlen los pensamientos? La sugerencia es que pensemos sentimientos buenos, que los sentimientos de Cristo eran buenos y queremos imitar esos sentimientos, el amor, la felicidad, la compasión, y todo esto va a producir entonces pensamientos dirigidos en esa dirección. El problema no es el sentimiento, sino que si es sentimiento positivo o si es sentimiento negativo. Y Jesús, el apóstol Pablo nos habla de Jesús y nos habla de qué clase de sentimientos tiene él. Filipenses 2, podemos leer. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Estos versos sugiero que traen dos alternativas. Y para hacerlo más claro, hemos puesto un diagrama de dos columnas. Y tenemos la pregunta, ¿qué motivó a Jesús o qué motivó a Dios? Porque a la verdad de Jesús se está hablando de Dios. Y hay dos columnas. ¿Qué tal si yo leo la de la izquierda y tú lees la de la derecha? Sacrificio en favor de pecadores es una motivación. ¿Y la otra? El gozo de la adoración, o sea que toda rodilla se doblaría a su nombre. Y los textos sugerentes, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí yo visualizo dos motivaciones diferentes. En una, la idea que presenta es de un Dios todopoderoso que se está vaciando, se está sacrificando, se está haciendo menos, se está poniendo como esclavo, y así entonces le está regalando de las migajas de la eternidad y del amor a los miserables pecadores que no merecen nada. Esa es la alternativa A. Pero la alternativa B es un Dios que está motivado por el gozo, que está deseando que todos le estén adorando. Y de hecho, en esta poesía, en este poema de los versos 1 al 10 de Filipenses 2, utiliza aquí en el verso 10 un lenguaje de la cosmovisión de los romanos. Notas cuántas clases de gente. Habla de tres clases de seres que van a doblar la rodilla. ¿Dónde están esas tres clases de seres? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuánta gente vive debajo de la tierra según el siglo XXI? Bueno, solamente los mineros. Oh, eso me hizo acordar a los mineros chilenos sí. que quedaron allá atrapados, ¿te acuerdas? Sí, ¿cuántos bueno, días fue que quedaron atrapados? Bueno, sí. Muchos. Y que fueron rescatados. Una cosa extraordinaria, ¿sí? Sí. Por eso hablamos de la historia, porque si no hubieran sido rescatados, uno los olvida rapidito, pero fue tan dramático. Pues nosotros no tenemos gente debajo de la tierra, en no, nuestra no. cosmovisión. Obviamente que esta es una expresión que seguramente ellos entendían que era abarcante, ¿no? Y Johnny, no pudiéramos decir que este deseo de que se doble toda rodilla en el nombre de Jesucristo es un deseo narcisista de que Cristo está haciendo esto, Dios está haciendo esto para que lo adoren. Yo lo veo más bien como que él asumió el reto de ganarse el amor de los seres humanos y su recompensa va a ser precisamente la de recibir el amor, la lealtad, el honor, las alabanzas de las personas por las cuales él se sacrificó. Y entiendo perfectamente tu deseo de defender a Dios y que no se vea como narcisista, pero yo no siento esa compulsión. Al contrario, yo veo a Dios como egoísta, tan egoísta como el esposo que ama a la esposa, tan egoísta como el abuelo que ama a los nietos. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de tener 6 nietos y este fin de semana tuvieron y varios días más, 2 de los nietos, los del hijo menor. Y mi esposa le dice al niño más pequeño, que se llama Andy, Andy is grandma's, que es de ella. Y el niño dice, no, de papá, no, daddy. Ella dice, no, de grandma. Hasta que él dice que es de grandma. Y ese es el corazón de los seres humanos. El amor quiere exclusividad. ¿O estoy equivocado que el amor no quiere exclusividad? Johnny, habrán amores así y habrán amores que no necesitan exclusividad. Yo lo que veo es que si Dios, que está en el cielo y tiene la alabanza de los miles de seres de la creación, él no tiene en realidad ninguna necesidad de nacer como un ser humano, pasar los sacrificios y los sufrimientos por ganarse el recibir el honor y la alabanza de los seres de la tierra. Él ya tiene todo eso en el cielo. Su amor por los seres humanos lo motivó a hacer ese sacrificio y su recompensa es el amor que le dan los que aceptan su gracia. Bueno, Rafael, no hay nada que yo no esté dispuesto a hacer por mis hijos o por mis nietos. Estoy dispuesto a morir por ellos. Y cuando hago eso es por egoísmo. Es por el privilegio y el placer de servirles y de amarles. Así es que yo visualizo a Dios. Yo no visualizo a Dios en el cielo entretenido con todos los seres celestiales alabándolo. Y de pronto dice, espérate, tengo que interrumpir esto, incomodarme. Déjame hacerme esclavo por unos añitos. Y no, es tanto el interés de Dios en Rafael y en tu familia y en la mía y en la de todos los seres humanos que el cielo lo va a mover a la tierra. Es el resultado final de que toda rodilla le va a adorar. Sí. Así que, Elena de White habla un poquito más enfatizando lo que tú estás diciendo y no lo que yo estoy diciendo. Así que leamos de sobre eso. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados por las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, Johnny, aquí estamos viendo el análisis que hace la hermana White de ver la gran inversión que hizo Dios por amor para la salvación de los seres humanos y el resultado. No solamente es la salvación de los seres humanos, sino que es la alabanza. O sea que todos nosotros, los que hemos aceptado la salvación, que hemos aceptado la gracia de Dios y hemos sido rescatados del pecado, reconocemos la grandeza de Dios, la grandeza de un Dios que se vació a sí mismo para beneficiarnos a nosotros. Nuestra expresión tiene que ser una de agradecimiento, de rendirnos ante Dios y de humillarnos ante Él, porque Él es grande y se ha ganado nuestro amor. Y nada de lo que tú dijiste puede ser contradicho. Así exactamente lo está presentando Elena de White y lo enfatiza también Filipenses. Pero yo de vuelta vuelvo a repetir que toda esta realidad de todo ese así llamado sacrificio tiene una motivación de gozo. Dios está persiguiendo su placer. Y el placer de Dios es estar en comunión con los seres humanos y con toda la creación. Y por eso da esa frase exagerada, particularmente para nosotros exagerada y totalmente fuera de foco, de que los que están debajo de la tierra van a unirse también a alabar a Dios. Y no estamos dedicando energía a analizar quiénes son esos que están debajo de la tierra conforme a la cosmovisión grecorromana, porque no viene al caso. Son los mineros. Los mineros. Bueno, yo no creo que eran los mineros para... ellos visualizaban, bueno, ya dije que no lo íbamos a analizar. Sí. Pero tú me picaste, chicos, yo no haga eso. Entonces, esta realidad exagerada muestra la ansiedad o el deseo o la inclinación de Dios, para usar una palabra más neutral. A mí me gusta ansiedad. Porque yo lo visualizo como un padre. Yo como soy padre, soy abuelo, no puedo aceptar la idea que yo ame más que Dios. Y Dios quiere a todos unidos en base al gozo. No hay cosa que me dé más gozo a mí que tener mi familia completa. Aquí frente a mí, tú no puedes ver, ustedes no pueden ver, pero tengo una foto de la familia cuando en el 2015 fue la última vez que nos reunimos todos, porque hemos estado separados. Mi hijo mayor está en Ohio y estamos esperando ansiosamente volvernos a reunir para tomar otra foto más donde ya estén los 6 nietos. Aquí están solo 4 de los nietos. Y bueno, Johnny, ¿me acuerdas de ese versículo famoso que está en Hebreos capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos anima a que no perdamos nuestra energía, que no perdamos la fe y que pongamos los ojos en Jesús? Y él dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz. Lo que tú estás diciendo. Exacto. Entonces, y vamos entonces a darle, ya que identificamos el clavo y los dos usamos el martillo para pegarle, pues vamos a darle, seguirle dando por la cabeza. Vamos a mirar la motivación del hermanito Pablo con respecto a sentimientos y cuál es el sentimiento que lo motiva según Filipenses. Y tenemos varios versos que leer. Leamos de slide en slide y los comentamos. Leo yo el primero. Filipenses 1:4. Siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía. Y Filipenses 1:25. Pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos para su desarrollo y gozo en la fe. Johnny, aquí lo que expresa Pablo de su reacción de trabajar por el bien de las personas es el gozo. Es la alegría que él tiene de ver a personas rescatadas del pecado, a personas rescatadas de la mala vida, personas que vienen a Dios y están se unen a la iglesia y ahora están alabando a un Dios que antes no conocían, pero que ahora sirven con amor y con toda libertad o con toda entrega porque han encontrado la perla de gran precio. Pablo se gozaba en eso. Pablo se llenaba de orgullo de eso. Para eso vivía él y creo que eso refleja también los sentimientos de Dios. O sea que, es decir, que en Pablo se expresaba la satisfacción que Dios siente al ver a sus hijos salvados. Y yo pienso que todos nosotros hemos tenido esa experiencia también. Amén. Veamos los próximos dos. Completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Así que Rafael, el cristiano santo no tiene cara de machete y austero, sin sentimientos expresados y severo. Ese no es el cristiano verdadero. Ese no es santidad. La santidad es gozo. La santidad es algazara. La santidad es felicidad. Y sigue entonces los argumentos. Johnny, es como una reeducación. Todas las personas encuentran gozo y placer en algunas cosas. Hay personas que cuando piensan en una reunión que, por ejemplo, pudiéramos tener con los amigos y hermanos de la iglesia, en donde no hay una sola gota de licor, algunos pudieran pensar, ay, pero esa fiesta va a estar súper aburrida. Y a nosotros nunca se nos va a ocurrir que una reunión sin licor puede ser aburrida. Lo que nos da gozo es compartir con gente que tiene el mismo sentir que tiene Cristo Jesús. Nos da gozo escuchar los testimonios de personas que han encontrado a Cristo, que ahora le entregan su corazón y quieren vivir una vida cristiana. Eso es encontrar placer en cosas sanas, pero requiere una reeducación. Y sugiero que esa reeducación es la que te lleva a la verdadera felicidad y al verdadero propósito de vivir. No es, es decir, no es que nos estamos sacrificando para aprender algo que es superior, pero no conducente al verdadero placer, porque hay más placer en pecar que en estar con Dios. Falso. El verdadero placer está en estar con Dios y todos los 10 mandamientos completitos y todas las conductas que regimenta la disciplina de la iglesia son para felicidad. Cuando los cumplimos, somos más felices que los que están haciendo toda clase de transgresiones. Y aquí lo vemos en la última. Voy a leer la última de Pablo en Filipenses y después nos vamos a Jesús. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Qué hermoso, Johnny, como él mira a los miembros de la iglesia como su gozo y su corona. Él haya placer en ver una iglesia que está viva, está alabando a Dios, que está haciendo el trabajo de atraer a otros. En eso él haya felicidad, en que la gente deje la ignorancia, deje el pecado, deje la adoración de ídolos y se convierta al Dios verdadero. Gloria sea para Dios. Amén. Y ahora sí se va a poner sabroso porque vamos a leer las motivaciones de Jesús en el Evangelio según San Juan. En Juan 3:29 dice, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. En Juan 8:56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Amén. Estar con Jesús es gozo, y gozo es lo que él procura, y gozo es lo que él da. Es un asunto de algazara. Y nos vamos al próximo, y leo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo, dijo Jesús. De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero su angustia se convertirá en gozo. Y sabemos muy bien por qué, Johnny, porque aunque el mundo se ponga en contra nuestra, aunque en el trabajo les parezca ridículo nuestro comportamiento de que no participamos en algunas cosas, que no queremos trabajar el día sábado, aunque en el círculo de amistades que hemos tenido les parezca que somos unos fanáticos y no aprueban de nuestra conducta y nuestras creencias, nuestra tristeza se convertirá en gozo por varias razones. Una de ellas es porque algunos van a ser atraídos a Jesús. Otra de ellas es porque nosotros sabemos que cumplimos la voluntad de Dios y en eso tenemos satisfacción. Y la mayor de todas ellas es que cuando descienda el Señor del cielo, un ángel nos levantará y nos llevará hacia Él, y ese será el gozo mayor que tendremos en nuestras vidas. Y Jesús lo declaró en el contexto de la relación de padre e hijo, madre e hijo. Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. En Juan 16, 22, también ustedes, por cierto, tienen angustia ahora, pero yo los veré otra vez. Se gozará mucho su corazón y nadie les quitará su gozo. Y en Juan 16, 24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Y Juan 17, 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Así que el gozo de Jesús, ese es mi gozo, completo en nosotros, eso somos tú y yo, y todos los que soy, seguimos a Jesús. ¿Este gozo es promesa para el futuro o realidad hoy? Johnny, las dos cosas. Esa es la pregunta. Las dos cosas. Y la respuesta queda aún más clara cuando leemos las bienaventuranzas. No las vamos a leer, solo veámoslo en pantalla. Pero no es que vamos a ser bienaventurados después. Esa es una declaración afirmativa. Somos bienaventurados, aunque estén estas circunstancias. Y el verso 12, al terminar las bienaventuranzas de Mateo 5, gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ese gozo es completo porque estamos en Jesús. Gloria sea su nombre. Amén. Y Johnny, yo pienso que con todas las enseñanzas que dio Jesús en ese Sermón del Monte, nosotros poniendo en práctica, viviendo nuestras vidas de acuerdo a esas enseñanzas, es que nosotros experimentamos un gozo verdadero. Adquirimos los valores de Dios, seguimos las enseñanzas de Dios, tenemos el comportamiento que Dios espera ver en nosotros y quiere inspirar en nosotros. Todas esas cosas que nos ponen a tono con la voluntad de Dios son cosas que producen en nosotros alegría, gozo, paz, y al compartirlo con otras personas nos produce aún más, porque ¿cuántas veces hemos visto personas entregarse a Cristo y mejorar sus vidas? Y eso ha sido para nosotros un gozo que no se puede obtener de otra forma aquí en las experiencias de la tierra. Y bien, queridos hermanos, amén, con este pensamiento en mente, llegamos ya al final de nuestro estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.